Mateo. Vive Dios. Predicamos en esta noche por el tema el pecado de la indiferencia. Y leemos en el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, en el verso número 5. Y después pasamos a los versos del 11 al 14. Leemos primero el 5, después del 11 al 14. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Leemos del verso 11 en adelante. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en esta noche. Padre, ha llegado la hora de predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y tengo ante mi presencia y tu presencia en esta noche a un pueblo hambriento de escuchar palabra tuya en esta noche. Yo te pido a ti, Dios eterno, que tú nos hables a todos, comenzando por mí, terminando, Dios mío, por cada vida que esté al alcance de esta voz amplificada en el día de hoy. Quebrantamos y rompemos todo aquello que el enemigo trate de utilizar para impedir que con plena libertad tu palabra sea predicada. Deshacemos las obras del diablo. Desatamos los atados por los poderes de las tinieblas. Reclamamos la salvación de multitudes de pecadores que todavía quedan en este lugar escuchando la palabra y que durante toda esta campaña no han sido salvos. Reclamamos la liberación de gente oprimida por los poderes del diablo. Reclamamos, oh Dios mío, en esta noche que tú hagas una obra especial en el descarriado. Padre mío, la obra es tuya mientras yo predico tu palabra. Predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Los que tienen en qué sentarse pueden hacerlo en esta noche, hermano. Esta noche es un culto especial. Sígalo el mensaje hasta el final, porque al final estaremos orando por todo el pueblo, uniendo con aceite a los niños, a los adultos. Y sabemos que el poder de Dios se estará moviendo de forma especial en este lugar en el día de hoy. La Biblia dice, amados hermanos, comenzando el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Cuando el Señor comenzó a inquietarme esta semana para que predicara por el tema el pecado de la indiferencia, comencé a buscar en mi mente, a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué versículos puedo escoger de tu palabra para predicar sobre este tema? El Señor me ha traído hasta estos versículos leídos en el día de hoy. Son unos versículos donde aparece, sea bendito el Señor para siempre, una parábola que tiene que ver, amados hermanos, con lo que pronto ocurrirá en el reino de los cielos. Y esto es así, porque Cristo comenzó esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Ese rey simboliza a Jehová Dios, y ese hijo simboliza a Jesucristo. Y si hay una fiesta de bodas, tiene que haber una novia, y según la Biblia, la novia es la iglesia, La iglesia es la novia del Cordero y hay unas bodas que se están preparando allá arriba en el cielo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Dios es el Rey, Cristo es el Hijo y la iglesia es la novia. ¿Cuántos son novias de Cristo aquí en este lugar en esta noche? Somos novia de Cristo y en el cielo se están preparando unas bodas. Unas bodas que jamás hombre alguno ha estado en semejante celebración. La celebración que va a haber en el cielo para desposar a la iglesia con el Cordero inmolado es una celebración que no puede ni tan siquiera pasar por la mente del ser humano. Ni tan siquiera nos podemos imaginar realmente cómo será eso allí en el cielo. Pero Jesucristo hablando dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda para su hijo. Y después que preparó la fiesta de boda para sus hijos o para su hijo, envió a sus siervos a llamar a los que estaban invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y cuando estos no quisieron venir, y tipológicamente pues está hablando del pueblo judío, pero nosotros le vamos a hacer una aplicación a este mensaje en esta noche, que nos hable a nuestra vida. Cuando estos no quisieron venir, entonces el rey volvió, dice la Biblia, a enviar a otros siervos. Y acuérdese que los siervos que el rey ha enviado para anunciar que prácticamente todo está preparado para la boda del Cordero, es cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que predica el mensaje de Jesucristo, está proclamando que el momento final, que el momento en el cual sonará la trompeta, que en el momento en el cual la boda dará comienzo, ya está preparado, sea bendito Dios en esta hora. Lo que estamos esperando es que suene la trompeta. ¿Cuántos están esperando el sonar de la trompeta? Dice, mandó a otros siervos y los mandó diciéndoles: vayan donde ellos y háblenle, díganle que yo he matado y he preparado la comida y que mis toros, mis animales engordados están muertos, han sido muertos, que la comida está preparada, todo está dispuesto, decidle, venid a las bodas. Sin embargo, la Biblia enseña que aquellos que fueron llamados para venir a esas bodas se mostraron indiferentes al llamado que aquellos siervos les hacían. Una indiferencia total. No les importó que el rey había matado a los toros. No les interesó que el rey había matado a los animales más cortos. Ellos pusieron una excusa. Ellos, dice la Biblia, que unos se fueron a su labranza, se fueron al terreno, se fueron a la agricultura, y otros, dice la Biblia, se fueron a sus negocios. Se comportaron de una forma total y completamente indiferente. Indiferente al llamado que se le hacía para que viniese aquella boda. Y dice la Escritura que aquel rey volvió nuevamente a enviarles. La Escritura enseña que cuando les envió por segunda vez, unos se fueron a su labranza, otros se fueron a sus negocios, y dice algo que es peor, y dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron, los avergonzaron y los mataron. Sea bendito Dios en esta hora. Amados hermanos, nosotros tenemos que estar enterados en esta noche de que esta palabra que estamos leyendo y que estamos hablando en el día de hoy tiene un cumplimiento final y decisivo en este siglo XX. En los tiempos a los cuales nosotros nos ha tocado vivir. La Biblia me muestra que aquella gente fue indiferente al llamado que Dios habla. Hicieron caso omiso, no pusieron atención al llamado que se le hacía. Y amados, aquellos no solamente han sido indiferentes. Caín fue indiferente al llamado que Dios le hizo para que no matase a su hermano Abel. Dios sabía que en el corazón de Abel, de Caín, estaba el deseo de matar a Abel. Y la Biblia dice que Dios le habló a Caín y le dijo: Caín, el pecado está delante de ti, mas tú te enseñorearás de él. Sin embargo, Caín hizo caso omiso, se mostró indiferente a las palabras que Dios le habló, y la Biblia dice que Caín terminó matando a Abel. Saúl fue indiferente a las palabras que Dios le habló. Dios le habló a Saúl de muchísimas formas, de muchas maneras. Le mostró cuál era su voluntad. Le reveló qué era lo que Saúl tenía que hacer para mantenerse como rey delante del pueblo de Israel. Pero Saúl mostró una indiferencia total hacia lo que Dios le hablaba. De tal forma que en una ocasión, la Biblia dice que Dios le habló a Saúl para que saliera a la guerra. Y Dios le ordenó matar al rey, matar hombres, matar mujeres y matar inclusive hasta los animales. Dios no quería que nada quedase con vida. Dios estaba molesto, enojado contra aquella nación pecadora, y ahora Dios exigía que todos fueran muertos, incluyendo los animales. La Biblia dice que Saúl salió a la guerra y volvió de la guerra, y Samuel llegó al campamento. Y cuando Samuel llegó al campamento, Saúl salió a recibirlo. Y Saúl le dice a Samuel: he hecho así como Jehová me envió. Oh, pero amados hermanos, parece que cuando Saúl dijo: he hecho así como Jehová me envió, Samuel escuchó que algo por allá en el campamento hizo ¡muuu! ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Eran los animales, vacas, ovejas, que Saúl se había traído, siendo indiferente a lo que Dios le había ordenado. Y cuando aquel hombre viene donde Samuel y le dice: he hecho lo que Jehová me envió, ¡muuu! Y Samuel le dijo: ¿y qué sonido y qué balido es este de animales que yo oigo en medio del campamento? Y entonces, aleluya, Saúl le dijo: oh, es que yo he separado y he tomado de lo más gordo para ofrecérselo a Jehová en sacrificio. Pero Saúl iba a aprender una lección, y la aprendió muy tarde, sea bendito Dios para siempre. Y es que el pecado de la indiferencia no es aceptado por Dios. Samuel le dijo: no, Saúl, se complace Dios en sacrificios, en ofrendas. No, más se complace Jehová en que se obedezca a la voz de Dios cuando Él habla. Alabado sea Dios en esta hora. Y le dijo: la obediencia es más que los sacrificios. Hay personas que creen que porque ayunan mucho se van a comprar el cielo, pero donde no hay obediencia, el ayuno no sirve para nada. Donde no hay obediencia, la oración no sirve para nada. Dios se complace de la obediencia, pero el desobediente es indiferente a lo que Dios le dice, a lo que Dios habla. Nosotros vivimos en un tiempo donde el pecado de la indiferencia está a la orden del día. Los pecadores que nos rodean son gente por lo regular indiferente. La Biblia dice que en cierta ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá del fin de todas las cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La Biblia dice que Cristo les dijo que vendrían hambres, que vendrían pestes, que vendrían terremotos en diferentes lugares, que habrían guerras y rumores de guerra. Le dio otra señal, le dio la señal del regreso del pueblo judío a la tierra de Jerusalén. Y les dijo, aleluya, que cuando ese pueblo judío llegase a la tierra de Jerusalén, le dijo, alabado sea Dios para siempre, claramente como una señal específica del retorno de Cristo a la tierra, Cristo le dijo: y no pasará esta generación sin que todo eso acontezca. Una generación, amados hermanos, para los judíos son 40 años. 40 años. Y yo quiero que usted entienda que en este año 88, mientras usted y yo estamos aquí en este parking lot, en esta campaña, los judíos se preparan para la celebración grande. Bueno, los judíos ya lo están celebrando, sea bendito el Señor para siempre. El año 88 se constituye para ellos en el año de la celebración de la generación de 40 años de haber regresado a sus tierras. Y Cristo puso eso como una señal. Amados hermanos, no seamos indiferentes a las señales que Cristo nos ha dado, porque ciertamente nuestra redención se acerca. Alabado sea Dios en esta hora. Los pecadores han sido indiferentes. Muchas cosas han estado ocurriendo alrededor de ellos. Guerras. El conflicto que hay en el Medio Oriente, Irak, Irán, pero mucho más importante, todo lo que tiene que ver con Israel en el Medio Oriente, debemos de estar alerta, porque son una señal de que Cristo está a las puertas. Escuchaba a un hermano conversando de que en estos días hizo una visita a Tierra Santa y estuvo en una de las fronteras de Israel y dice que allí conversó con los soldados. Y los soldados le prestaron unos binoculares. Y dice que el soldado miró por el binocular, levantó la mano y saludó a alguien que estaba al otro lado de la frontera. Y después el soldado le dijo, ¿sabes a quién saludé? Y él le dijo, no, ¿a quién? Y el soldado le dijo, acabo de saludar a un soldado ruso que está al otro lado de la frontera. Entonces le dijo, toma los binoculares para que tú mires. Y él miró y pudo contemplar tropas rusas que están al otro lado de la frontera. Y los que leen la Biblia saben que la Biblia dice que los rusos algún día descenderán para invadir a Israel. Y esas son cosas que están en la Biblia, hermano, que están en la Biblia. Los hombres están pidiendo que no haya una tercera guerra mundial. Eso viene, porque eso no hay quien lo detenga. Las naciones se verán envueltas en una guerra que será peor que la Segunda Guerra Mundial y peor que la Primera Guerra Mundial. En una guerra donde, amados hermanos, habrá sangre, sangre hasta las rodillas, sea bendito Dios en esta hora. Y son cosas que están profetizadas en la palabra. Pero los pecadores viven, amados hermanos, como si nada fuera a ocurrir. La gente que no conoce a Dios no se da cuenta. La gente pasa por la acera, me ven a mí aquí predicando. ¿Quién es ese? Preguntan. Ah, ese es un evangelista. Y siguen su camino totalmente indiferente, sin atender al mensaje que se le está predicando desde este lugar. Alabado sea Dios en esta hora. Mientras tanto, la historia sigue su camino. Guerra en el Medio Oriente. Rusia se prepara para invadir a Israel. El AIDS, una de las pestes más terribles que han venido sobre esta tierra. Una enfermedad que se proclama que de aquí a unos cuantos años se perderá el número, el contagio de la cantidad de hombres y mujeres que morirán por esta enfermedad, de tantos que se esperan que mueran. Eso es una peste, eso es una enfermedad, eso es una plaga. Las pestes están profetizadas en la Biblia como arte de las señales de los últimos días que le quedan a los hombres sobre la faz de esta tierra. La caída de la bolsa de valores. Hace unos días atrás, esta nación se estremeció porque hubo una caída en la bolsa de valores. Peor de lo que hubo, de lo que pasó en los años 30. Y hasta hubieron algunos que se quitaron la vida. Y los Estados Unidos tuvieron que intervenir de una forma drástica para tratar de salvar que hubiese una recesión similar a la que ocurrió en los años 30. Pero yo quiero que usted entienda algo en esta noche. Los Estados Unidos no pueden evitar que esa recesión llegue. Se acaba de proclamar a través de los periódicos que Estados Unidos ha pasado a ser la nación más endeudada en toda la faz del planeta Tierra. O sea, en este momento no hay una nación que tenga más deuda y que deba más dinero que esta nación en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Qué más se proclama? Cosas que la gente no lee. Se proclama que esta nación, los bancos de esta nación, le han prestado dinero a naciones subdesarrolladas que no pueden pagar la deuda que tienen con esta nación. Los bancos de esta nación le han prestado dinero a las naciones comunistas. Polonia se encuentra como uno de los países comunistas que más dinero le debe a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperan los economistas que ocurra de un momento a otro? lo que los economistas esperan que ocurra de un momento a otro es la hecatombe, hermano, la destrucción total y completa del sistema monetario de este país. La gente no cree que eso puede ocurrir, pero sin embargo lo que ocurrió hace unos días atrás, en esa caída que hubo ahí, aleluya, en esa famosa caída que hubo en la bolsa de valores, es una señal de lo que se avecina sobre este país. El presidente Ronald Reagan quiso darle una señal a esta nación, pero la gente no ha entendido lo que ese hombre le quiso decir a esta nación con los recortes que él ha querido hacer. Cuando Reagan llegó al poder, lo primero que Reagan proclamó es que los Estados Unidos tienen un déficit presupuestario que no pueden continuar con él. Entonces dijo que no se podía dar más welfare, que había que hacerle recortes al seguro social, recortes a los cupones y recortes a todos los programas del gobierno, porque el presidente sabe que esta nación no soporta ya la responsabilidad económica que ha contraído con todas las ayudas que está brindando. Pero ¿qué pasa? Que hacer semejante cosa es un cuchillo político, es cortarse la cabeza desde el punto de vista político. Entonces políticamente a ellos no les conviene. ¿Por qué esta nación se encuentra como está? ¿Usted sabe por qué? Les voy a decir por qué. Estas son cosas que salen en los periódicos y en los libros, pero que la gente está indiferente a lo que está pasando alrededor de ella. Esta nación ya no tiene para respaldar su moneda la cantidad de oro necesaria que tiene que tener en el tesoro de la nación. Y esta nación, para poder cubrir todos los planes que tiene, se ha dedicado. Usted sabe que allá ellos tienen una maquinita de hacer chavos, una máquina de hacer dólares. ¿Qué fue lo que trajo la inflación sobre esta nación según los economistas? Que hubo un día en que los Estados Unidos empezaron a hacer dólares. Y hacer dólares con la maquinita, si la maquinita la tienen ellos. Y comenzaron a mandar dólares para un montón de lugares. Pero llegó el momento en que hicieron más dólares de los que pueden respaldar con el oro que ellos tienen. ¿Y sabe usted con qué es que los Estados Unidos están respaldando su moneda en este momento? Aparte del oro, lo están respaldando con las propiedades que esta nación tiene. Que las propiedades que tiene esta nación valen miles de dólares, las propiedades que posee el gobierno. Pero todo eso, amados hermanos, son cosas que ya están para acabarse. De tal forma que a espalda de nosotros, a espalda de usted, a espalda mía, los grandes banqueros de esta nación, de las grandes corporaciones bancarias, están teniendo reuniones aceleradamente, urgentemente, porque ya ellos ven en la hecatombe económica que vendrá sobre esta nación. Están tratando de formular un plan, pero no pueden hacerlo. ¿Sabe usted por qué? Porque todo lo que va ocurriendo alrededor de la tierra cuadra con los planes que Dios tiene de enviar a Cristo a esta tierra, levantar a su iglesia de un anticristo que vendrá a apoderarse de este mundo para presentarse como el único que le podrá traer paz a los hombres. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso la Biblia dice: temblarán los hombres por causa de las cosas que vendrán sobre la tierra. Pero también la Biblia dice al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, ¿cuántos son cristianos en esta noche? Pues la Biblia dice: cuando veáis que todas estas cosas acontezcan, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque la redención se acerca. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero ciertamente, amados hermanos, hay una indiferencia total de parte de los pecadores. Pero no solamente eso, hay una indiferencia dentro de la iglesia. ¿Cuántos me oyeron en esta noche? Hay una indiferencia dentro de la iglesia. Proclamamos que Cristo viene y vivimos como si no fuera a venir. Decimos que está a las puertas y nos comportamos como si fuera a venir de aquí a 2000 años. Decimos que la trompeta va a sonar, pero no andamos como si la trompeta fuera a sonar, sea bendito Dios en el día de hoy. Nunca la iglesia había tenido tal vez un grado de mundanalidad tan rampante dentro de ella como en este tiempo en el cual decimos que Cristo está a las puertas. Es el tiempo cuando a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. es el tiempo cuando multitudes de hombres han dejado la senda antigua para entrar en la senda de la liberación, en la senda del libertinaje y en la senda del evangelio moderno, que cierto predicador le llama evangelio wishy-washy. Sea bendito Dios en el día de hoy. El pecado de la indiferencia. Decimos que Cristo viene, pero somos indiferentes a lo que está saliendo por nuestros labios. Decimos que Cristo viene, pero somos indiferentes a lo que la Biblia nos enseña. Por eso, hoy hay más mundanalidad en la iglesia tal vez que nunca antes. Mundanalidad. De todo tipo. De toda clase de mundanalidad. La gente no tiene tiempo para buscar a Dios. No tiene tiempo para orar. No tiene tiempo para ayunar. No tiene tiempo para estar metido aquí en esta campaña, pero tienen tiempo para estar en un parque jugando pelota. Alabado sea Dios en el día de hoy. Levante la mano y alabe a Dios si puede. La hermana que estaba aquí ahorita mencionó los nombres de una. Yo me imagino que lo que ella estaba mencionando era el nombre de novela, ¿verdad? Dijo Santa Bárbara. Yo no sé si eso será una novela o no, ¿por qué será? ¿Qué es eso? Eso, ¿ah? ¿Cómo? O me dicen aquí las hermanas que es una novela. ¡Alabado sea Dios! ¿Qué pasó? Yo vi una que después que dijo que era una novela hizo así. Como quien dice, caí. ¡Alabado sea Dios en el día de hoy! No se preocupe, hermanita, no se preocupe, que de la abundancia del corazón habla la voz. Por lo menos es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y yo estoy aquí para enseñar lo que la Biblia enseña. Hay una mundanalidad rampante. La gente no tiene tiempo para buscar a Dios, pero la gente tiene tiempo para ver novelas. Tiene tiempo para estar 3-4 horas sentada frente a un cajón viendo todo tipo de programa pervertido que ensucia la mente, que ensucia el corazón, pero no tiene tiempo para estar 3 horas en una campaña buscando a Dios, diciendo que aquí se acaba tarde. Sea bendito Dios en el día de hoy. El mundo es primero que cualquier cosa. Por eso me molesté los otros días y hasta lo dije por la radio, porque me sentí ofendido. Y fue el Espíritu de Dios el que se enardeció dentro de mí cuando una hermana me dijo que su pastor le había dicho que no venía para la campaña porque él iba para el parque. Y yo me sentí ofendido por eso. Y mi espíritu se enardeció dentro de mí. Porque es exactamente ese tipo de indiferencia lo que tiene a la iglesia evangélica, a la iglesia pentecostal, muerta, vacía, sin la unción y sin el poder del Espíritu de Dios metido dentro de ella. Alabado sea Dios en estado. Shakira, Shekima, Shenda, Kabasoja, Talosia. Adore a Dios que Él está aquí. Bendito sea el Señor. Se ha metido dentro de la iglesia todo lo que tiene que ver con el mundo. No hay una diferencia entre el que le sirve a Dios o el que no le sirve. No se sabe distinguir ya entre la mano izquierda y la mano derecha. ¿Por qué? Porque hemos estado indiferentes al mensaje que Dios nos está trayendo. Yo le decía a mi esposa en estos días, hay cosas que se ven. Hay cosas que se ven en la vida de algunos cristianos que dan deseos de vomitar. Y le dije a mi esposa, por eso yo entiendo cuando la Biblia dice que Dios a los tibios los vomitará por su boca. Porque es que hay cosas que dan deseos de vomitar. Porque hay cosas que no pueden ser aceptadas dentro de la obra de Dios y que no pueden ser aceptadas por gente que ame a Dios de verdad, que le sirva a Dios de corazón y que se quiera ir para el cielo. Alabado sea Dios en estado. Aborto. Y aunque usted no lo quiera creer ni aceptar, aún la práctica del aborto se ha metido también dentro de la iglesia cristiana. ¿Con qué autoridad hablo? Hablo con la autoridad que me concede el haber celebrado una actividad en los Estados Unidos y haber hablado del aborto para después escuchar de los labios de una mujer cristiana de 8 años dentro de la iglesia que ya ella se había practicado 3 abortos porque cuando salía embarazada ella no quería esa criatura. Para después escuchar de los labios de una mujer dentro de la iglesia que se había practicado 1 aborto porque había pecado con un hombre y había adulterado y había quedado embarazada, y para que nadie se diera cuenta, para que nadie lo supiera, fue y se metió a una clínica de aborto y se practicó el aborto. Y allí estaba llorando al final del culto, confesándome su pecado. Amados hermanos, ¿sabe usted por qué el aborto aún se ha metido en la iglesia? El adulterio, la fornicación, y nadie se da cuenta. Y hay gente que han abortado, como esa mujer que abortó 3 veces. Y se viene a una iglesia y canta coro y levanta las manos y dice gloria a Dios y dice aleluya, y no aparece nadie que le explote su criminalidad en la cara, porque como estamos tan llenos de tanta cosa mala y de tanta mundanalidad, y estamos tan bajos en la oración y tan bajos en el ayuno, el Espíritu de Dios ya nos revela lo que pasa dentro de la obra. Alabado sea Dios en el día de hoy. Vamos aquí a la hacienda, sai. Usted me dirá, hermano Naldo, ¿está hablando al aire libre? Sí, estoy hablando al aire libre. Y estoy trayendo lo que Dios me ha dado para el día de hoy. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y le estoy hablando con la autoridad. Con la autoridad de un Dios que cuando me sacó de Puerto Rico me habló claramente y me dijo: mi siervo, yo he buscado un evangelista para esta nación, te he escogido a ti, no tengas miedo, habla lo que ponga en tu labio, yo abro puertas y tengo un pueblo dispuesto a respaldarte. Yo no estoy en los Estados Unidos buscando dinero, no necesito estar aquí, yo tengo casa en Puerto Rico, tengo una oficina cerrada en Puerto Rico, yo estoy aquí porque Dios me envió y voy a cumplir con el mandato que Dios me ha dado. Alabado sea Dios en esta hora. Shakira Machine. El pecado de la indiferencia. En estos días he sentido en mi corazón predicar por algo. Y comencé a meditar en mi mente: ¿predico por eso o no predico? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo hablo o no lo hablo? Pero dije que ayer cayó en mi mano una noticia que cuando la leí, yo dije, lo voy a decir, porque Dios quiere que yo lo diga. Esta noticia habla de las despedidas de soltero. ¿Sabe usted lo que es una despedida de soltero, verdad? Es una fiesta que le preparan supuestamente a una muchacha que se va a casar. Y días antes de casarse, sus amigas le preparan una fiesta para despedirla. Y aquí dice, despedida de soltera en los 80, una chifladura completa. Las graciosas despedidas de soltera, en las cuales las invitadas hacían ruedo alrededor de la novia para disfrutar cada momento en que ésta abría los nuevos regalos, han quedado poco a poco en el recuerdo y están siendo reemplazadas hasta nuestro medio hispano por una conducta más escandalosa y excitante en las reuniones de mujeres. Hombres desnudos, saltando desde el interior de un gran bizcocho, cintas de videos clasificados X y pastelería pornográfica le añade picante a muchas reuniones femeninas hoy en día. Dice Gail Straunas, yo me sentí desconcertada la primera vez que asistí a una de esas despedidas de soltera. A mí me pareció algo sucio y de mal gusto. Pero entonces yo noté que todas las demás mujeres en el salón reían y se divertían mucho, y decidí unirme a ellas en la diversión. En el momento en el que el muchacho saltó fuera del gran bizcocho, me encontré que gritaba con las demás mujeres diciendo: desnúdate, desnúdate. Declara la ama de casa y decoradora de interiores de 32 años de edad, madre de 2000. El joven contratado para hacer aquel striptease, usted, yo no sé cómo se lee eso en inglés, vestía un sombrero de vaquero y botas, y Marta, la novia, terminó dando vueltas sobre la sucia espalda del hombre. Ella dice, yo me soy verdaderamente, ya que ella es una muchacha muy callada y reservada. Cuando los clubes de desnudismo para hombres abrieron sus puertas por primera vez, las reuniones de solteros cambiaron su rumbo hacia nuevas fronteras. Pero actualmente las mujeres se sienten más en casa con el viejo estilo de las reuniones de despedidas de solteras. Además de contratar a hombres para el espectáculo de nudismo, las mujeres organizadoras de la reunión rentan diversos artículos para estimular la sensualidad, disfrutando con ellos. Dulces de chocolate con la forma tridimensional de un hombre desnudo son los favoritos. Nosotros hemos tenido clientes femeninas en nuestra tienda de video que sabemos que nunca han visto una película X y buscan ávidamente en la sección de cintas pornográficas y se llevan una docena de esta clase de películas para sus reuniones de despedida de solteras. La imagen, escuche bien, esto lo dice un sociólogo. Dice este sociólogo que la imagen de mujeres maduras sentadas alrededor de un televisor mirando películas pornográficas como si fuesen una manada de adolescentes es realmente repugnante, según este sociólogo, y dice, parece que nos enfrentamos al final de nuestra civilización. Aquí dice, la mujer está haciendo valer su lugar dentro de la sociedad. Las mujeres de hoy, no todas por cierto, no todas, gustan de despedir la soltería a todo dar, y en las fiestas que organizan terminan ocurriendo cosas que aquí sería muy comprometedor publicarlas. Sin duda, una muestra más de la liberación femenina. Y usted me dirá, hermano Arnaldo, ¿y por qué usted lee aquí esta noticia que tiene que ver con las despedidas solteras que celebran en el mundo? Yo lo voy a decir aquí porque yo la leí, porque yo le estaba preguntando a Dios si yo debía tocar esto en un mensaje o no debía tocarlo, y Dios me contestó cuando esa noticia cayó en mis manos. Porque resulta ser que dentro de las iglesias hay muchísimas cristianas que gustan de celebrar despedidas de solteras, y las despedidas de solteras que celebran son estilo mujeres pecadoras y estilo mujeres impías y estilo mujeres que no conocen a Dios, donde practican todo tipo de desorden y hacen todo tipo de chistes y de cuentos colorados y de cosas que si el pastor las viera y si el esposo las viera, el esposo y el pastor se pondrían colorados de cosas que ocurren en esas cuatro paredes donde se está celebrando esa cosa. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque hasta a mí, hermanos, me han llegado noticias y rumores de despedidas de solteras, de mujeres supuestamente cristianas, donde hay mujeres atrevidas que se han atrevido a preparar y a hacer la forma de genitales de hombres y se lo han colgado al cuello a las muchachas, señoritas, que están despidiendo porque se van a casar. Y no estoy hablando de mujeres pecadoras, aunque sí son unas pecadoras, alabado sea Dios en el día de hoy. Porque para hacer semejante cosa, teniendo una Biblia en la mano, hay que tener la mente sucia, hay que tener la mente llena de carnalidad, hay que estar bien en la carne, bien vacío de Dios y bien vacío del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Levanta la mano y alabe si puede, y si no puede, trate. Mira, tírame por ahí un close up a toda esta gente que está levantando las manos aquí en esta noche. El evangelio es serio, el evangelio es sagrado, el evangelio es santo, el evangelio es puro, el evangelio es limpio, y se supone que el que dice que es cristiano y que tiene el evangelio en la mano sea santo, sea puro, sea limpio y no sea un indiferente. Mucha gente está pecando con el pecado de la indiferencia. Alabado sea Dios en el día de hoy. El pecado de la indiferencia. Shakira Kima Shenda Sota Laya Sina. El pecado de de la indiferencia, a través del cual muchas personas pasan por alto todo lo que la Biblia enseña sobre la moral, todo lo que la Biblia enseña sobre la santidad de Dios, y todo lo que la Biblia enseña sobre el nuevo nacimiento, y todo lo que la Biblia enseña sobre la nueva criatura, y todo lo que la Biblia enseña sobre la vida nueva en Cristo, con el pecado de la indiferencia lo pasan por alto para vivir y para hacer lo que a ellos les viene en gana. Pero Dios ha preparado un lugar para los indiferentes, y ese lugar se encuentra en la parte más caliente del infierno. Sea bendito Dios en el día de hoy. Por eso es que hay tanto pecado de inmoralidad explotando hoy en día dentro de las iglesias, dentro de la juventud. Si es que a veces aún los mismos jóvenes el primer mal ejemplo lo tienen de los adultos, y es que a veces las mismas muchachas jóvenes el primer mal ejemplo lo tienen de mujeres adultas, que en vez de ser un ejemplo con su vida del cristianismo que vive, hablan delante de muchachas de 15 y de 16 años conversaciones que ni tan siquiera se deben de hablar delante de gente adulta, porque la Biblia nos prohíbe a nosotros hablar aún tan siquiera de los de lo que los pecadores practican en secreto. Alabado sea Dios en el día de hoy. El pecado de la indiferencia. Por eso hablaba en estos días por las radios y hablaba sobre lo que es el verdadero arrepentimiento. Y decía, porque me preguntaron, hermano Naldo, todos los que están en la iglesia han tenido una experiencia con Cristo, y yo contesté, no. No todos los que están en la iglesia han tenido una experiencia con Cristo. Y me preguntaron, ¿y cómo es eso? Y yo le dije, porque muchos vienen a la iglesia no buscando a Cristo como Salvador, sino buscando a Cristo como sanador, buscando a Cristo como el que les resuelve los problemas de la casa, buscando a Cristo para que le arregle al hijo, buscando a Cristo para que le arregle al esposo, buscando a Cristo para que le arregle la hija, buscando a Cristo para que le arregle la esposa. Pero yo quiero que usted entienda que Cristo, aunque quiere arreglar su hijo, y aunque quiere arreglar a su esposo, y aunque quiere arreglar a su esposa, primero quiere arreglarlo usted. Alabado sea Dios en el día de hoy. En la República de Argentina, cuando el avión iba llegando a la República de Argentina, y yo miraba por el cristal las costas de la República de Argentina, Dios me habló. Me dijo, mi siervo, en todo el mes que vas a estar aquí, no vas a predicar ni un solo mensaje de sanidad divina. Señor, ¿de qué voy a predicar? Me dice, predica arrepentimiento. Llego a la Argentina, predico mi primer mensaje de arrepentimiento, y cuando predico mi primer mensaje de arrepentimiento, viene al altar una hermana que llevaba más de 10 años en la iglesia. Me dice ella, hermano, hoy, a pesar de 10 años en la iglesia, he aceptado a Cristo como Salvador de mi vida. Y cuando le digo, ¿y para qué usted estaba en la iglesia? Me dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo un esposo alcohólico, y hoy me di cuenta que cuando yo vine al Señor, no vine para que el Señor me salvara a mí, sino para que el Señor salvara a mi esposo, que es el problemático en mi casa. Una muchacha me dice, hoy, después de 8 años en la iglesia, hoy he aceptado a Cristo como Salvador. Le digo, ¿y para qué tú lo habías aceptado? Y me dice, mi papá es un alcohólico empedernido, y yo escuché que Cristo arregla a los alcohólicos, y me metí a la iglesia a ver si Cristo arregla a mi papá. Son muchos los que vienen no buscando la salvación, sino buscando beneficios personales para su vida. Son muchos los que tienen una mala posición económica y vienen al Evangelio buscando que Dios les arregle la posición económica mala que ellos tienen. Son muchos los que están en la iglesia, pero que no han tenido una experiencia de salvación. Son muchos los que están en la iglesia, pero que no han tenido un nuevo nacimiento. Son muchos los que están en la iglesia, pero todavía no han tenido una experiencia con el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y por eso, aunque están en la iglesia y aunque tienen una Biblia, no pueden comportarse como cristianos, porque el cristiano nadie lo puede imitar, porque la copia jamás será igual que el original. Alabado sea Dios en el día de hoy. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Dele la mano al que está a su lado y dígale, la copia jamás será igual que la original. Dígaselo, la copia será jamás será igual que la original. Dígase a ver que le queda atrás también. La copia jamás será como la original. Y el Señor no se va a llevar para el cielo copia de cristianos. Él se va a llevar cristianos originales. Alabado sea Dios en esta hora. No cristianos indiferentes a la palabra. No gente que cuando se predica la Biblia ellos dicen, yo creo que eso no es así, yo voy a seguir viviendo como a mí me dé la gana. Usted viva como usted le dé la gana, que cuando usted, aleluya, suene la trompeta, el Señor ya sabe qué es lo que tiene que hacer con usted. Alabado sea Dios en el día de hoy. Por eso, mire, escuche bien, por eso es que hay gente que viene en el Evangelio y se les hace tan difícil despojarse de las cosas del pasado. Cuando yo vine a Cristo, mire, yo tenía un montón de retratos de mi vida pasada, de cuando yo era deportista, jugador de baloncesto, retratos de mi vida de borrachera, donde uno aparece retratado con botellas de licor en la mano, con cerveza, retratos donde aparecía con mi cabello en los hombros, como yo lo tenía cuando vine el Señor en aquella vida de pecado. Y cuando yo vine a Cristo, yo rompí los retratos. Rompí los retratos donde yo aparecía con cerveza, con ron. Todo lo que me recordara mi vida vieja, yo lo eché al zafacón. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y me acuerdo que un día un hermano mío aparece por casa, o yo aparecí por la casa de él, no me acuerdo cuál de los dos fue el que apareció. El asunto es este, que ese hermano está hablando conmigo y me dice, yo tengo algo aquí. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, míralo. Y me lo tiró en la mesa. Y cuando lo miré, era un retrato mío, en pantalones cortos, sin camisa, con mi cabello por los hombros y con una botella de ron en la mano. Y hermano, mire, el único retrato que quedaba de la vida que yo vivía. Y yo le digo, ¿y qué tú haces con esto? Y dice, muchacho, eso lo tengo yo desde hace años. Y yo le digo, ¿me lo regalas? Y me dice, ¿para qué? Y yo le digo, regálamelo. Y me dice, pues está bien, te lo regalo. Y yo le digo, es mío. Y me dice, pues seguro es tuyo, te lo regalo. Y le digo, ¿y puedo hacer con él lo que me dé la gana? Y me dice, pues si es tuyo, te lo regalo. Y en la misma cara de él lo rompí. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y él me dice, ¿por qué lo rompiste? Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque a mí no me interesa verme como yo era antes. A mí me interesa verme como soy ahora. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! En una ocasión fui al hogar de una hermana. Y usted sabe que la gente tiene álbumes de fotos. Y a veces uno va a visitar personas y traen los álbumes. Y le traen el álbum a uno para que uno mire las fotos que hay en el álbum. Y de ahí trajeron el álbum. Y yo me puse a mirar fotos en el álbum. Y pasa foto, y pasa foto, y pasa foto, y pasa foto, y pasa foto, y pasa foto. De momento paso una foto. Y ahí está la hermana en un tremendo bikini. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Ahí estaba aquella mujer en bikini. Así que yo, sin quererlo, contemplé la desnudez de la hermana, que estaba allí sentada en la sala hablando conmigo, porque ella tiene una fotografía en el álbum donde ella aparece prácticamente desnuda con un bikini, de esos bikinis bien escandalosos que se pone la mujer en el mundo. Le metí el regaño y se lo dije, le dije, Mary, ¿qué hace esto aquí? Una mujer cristiana como usted guardando este tipo de fotografía y enseñándomela a mí que soy un predicador de la palabra. Le metí un regaño, hermano, que las orejas le chillaron. Sí, ya yo le creo que las orejas le chillaron. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero yo me pregunto, ¿y qué tiene que hacer la gente guardando cosas de la vida pasada? Menos que no sea que le gustan todavía, ese bendito Dios en estado. ¿Qué tiene que hacer una mujer guardando ese tipo de álbumes? Y eso no es nada, yo he visto cosas peores, les voy a decir. Pero que no las puedo mencionar por este micrófono, porque realmente la cara no me da para decirla, ese bendito Dios en estado. Todavía me hace falta que la cara sea más de palo y el corazón más de goma, sea bendito Dios en este día. Bendito sea el Señor. Pero ciertamente hay personas que tienen todavía esos álbumes. Y a veces usted ve que se sientan con otras personas allá y comienzan a mirar los álbumes. Y mira, aquí estoy con una cerveza allá. Y a reírse de las cosas viejas, a reírse de las cosas pasadas. Y mira, esa que está allá en bikini soy yo. Y la otra dice, muchacha, pero ahí, ahora tú estás más gorda. Ay, sí, ¿para qué tiempo tenía el cuerpo más bonito? ¿Ah? Y ahí están, mirando esas cosas ahí, y gozándose. Y hay quienes se gozan en hablar de las cosas de antes, en contemplar las cosas de antes, en mirar las cosas de antes. La carne todavía se goza en eso. Pero amados hermanos, una persona nacida de nuevo, una persona que no es indiferente al mensaje de la palabra, no se puede gozar con la vida de antes ni con las cosas de antes, porque la vida pasada le avergüenza. Alabado sea Dios en esta hora. Salimos, sí. Usted ve que hay hermanas que se convierten a Cristo, se convierten al Señor, y tienen un montón de pantalones, y entonces con los pantalones se los quitan, ¿verdad? Se ponen falda y los pantalones los meten en la última gaveta allá de la coqueta. Y dicen, por si acaso me salgo. Se acabaron las alabanzas. Oiga, este mensaje como que está bien difícil para alabar a Dios en esta noche, hermano. En este mensaje no hay ni aplausos para Cristo hoy aquí. Totalmente indiferentes. Algunos saben del espiritismo y usted ve que todavía guardan en la casa los libros de espiritismo. Hay un libro que se llama El Evangelio según el Espiritismo. Lo sé porque mi padre tuvo que ver con cosas de espiritismo y yo mismo le ayudé a romper a él los libros cuando él aceptó a Cristo como Salvador de su alma. Pero hay personas que todavía tienen guardados en su casa los libros de espiritismo. Algunos se convierten al Señor y cogen las imágenes que tienen en la casa de Cristo, de María y de otras cosas más, y entonces las ven y las miran y dicen, ay, pero me duele tanto romperlas. Las meten en un paquete y las guardan en un closet. Y allí están las imágenes metidas en el closet. Y otras personas todavía tienen que ver cosas, todavía tienen cosas que tienen que ver con el horóscopo. Aquí en estos días me trajeron una llave y era de una hermana, de una joven creo que era. Y cuando yo miré la llave, ¿qué decía? Capricornio. Y yo comencé a llamarla Capri. Ven acá, Capri. Capri, se te quedaron las llaves aquí, ven a buscar. Pero Capri no pasó. Capri la mandó a buscar después, a bendito Dios, en el día de hoy. Porque de hecho Capri ya sabía lo que le iban a decir si llegaba a pasar acá. Pero ella no es la única, y que no se sienta la hermana mal si es que está por ahí en esta noche. Yo espero que ya Capri no sea el llavero de sus llaves. Bendito sea Dios en el día de hoy. Porque tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con cosas que a Dios no le agradan. Y el cristiano no puede andar con esas cosas. El cristiano no puede aceptar nada que no sea dentro de la regla establecida por el Evangelio de Jesucristo. Y aún regalos que le hagan a uno, que se salgan de la Biblia, uno no los puede aceptar. Alabado sea Dios en el día de hoy. Si una persona me va a regalar a mí y sabe que yo soy cristiano, que me regale cosas que no ofendan a Dios. Porque la gente sabe lo que es malo. Pero hay personas que el diablo los usa para traerle a uno cosas que desagradan a Dios. Y hay gente que a veces no se atreven a rechazar esas cosas por temor a que la persona se sienta ofendida. Yo lo siento mucho, usted oféndase conmigo si quiere, pero yo no voy a ofender a Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Porque para mí, desde que me convertí hasta el día de hoy, Dios es primero que cualquier cosa. Primero que cualquier cosa. Por eso en mi casa nadie puede entrar como le dé la gana. Por eso mi propia familia tiene que respetar mi casa. Yo tengo un hermano que gusta de tomar mucho licor. Pero cuando yo vivía en Puerto Rico, mi hermano sabía que a mi casa no se podía entrar con licor. Y mi hermano sabía y sabe que si entra con licor a mi casa, tiene que irse. Mi casa tiene que respetarla, porque en mi casa no vive un pecador, en mi casa vive un hijo de Dios y Cristo es el centro de mi casa. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Pero hay mucha gente pecando con el pecado de la indiferencia. No van a respetar su casa, no van a respetar su hogar. No se van a respetar ni de sus hijos ni de nadie. Sea bendito Dios en el día de hoy. Son indiferentes. El pecado de la indiferencia es el que tiene a tantas personas vacíos de Dios. Usted le dice, hay que orar, levántese temprano a buscar el rostro de Dios. Pero la gente sigue levantándose a las 10, a las 12, orando 5 minutos, yéndose para la iglesia con 5 minutos de oración y llevando una vida cristiana derrotada. Son indiferentes a la vida de oración. Son indiferentes a la vida de ayuno. Usted le habla que hay que ayunar, que el ayuno es importante para crecer en la vida espiritual. Pero hay gente que lleva más de 3 meses que no dejan de comer. Y hay otros que en un año, mire, no hay quien le detenga la boca a esa. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y después usted lo ve, ay, qué pesado estoy. Ay, tengo que hacer ejercicio. Me tengo que poner a dieta. ¿Ah? Pero háblele de ayunar, ¿qué? Dicen que se tienen que poner a dieta, pero la dieta nunca empieza. La dieta comienza por la mañana y la rompen por la tarde. Alabe a Dios si puede y si no puede, trate. Bendito sea Dios en el día de hoy. Indiferentes a su vida de ayuno. Indiferentes a su vida de oración, indiferentes a su vida de consagración, indiferentes a la asistencia a la iglesia. Hoy en día la gran mayoría de los creyentes son domingueros. Hoy hay algunos que están aquí porque se equivocaron de día. Y si hubieran sabido que este es el mensaje que yo iba a predicar, mejor no vienen hoy al culto y vuelven a ir a la iglesia mañana domingo. Bendito sea Dios en el día de hoy. Domingueros. Y hay otros que cuando llega el verano usted no le ve la cara en la iglesia por 3 meses. Óigame, en esta semana cuando yo le estaba dando palo a los adictos a drogas, a los alcohólicos, a las prostitutas y todo eso, los aleluyas que tumbaban aquí. Pero es como los palos son para ellos, no tienen deseo de adorar a Dios. Yo fui sabio, hermano, yo dejé este mensaje para la última semana, para el último día de campaña. Porque si lo predico antes, ustedes me quitan el respaldo. Bendito sea Dios en el día de hoy. Dejaste la gloria, gloria a Dios en esta noche. ¡A su nombre! Dios dejó este mensaje para esta noche. Son indiferentes a todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso no hay vida espiritual. No hay vida de consagración. No hay vida de ayuno. Y después nos atrevemos a cantar, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Lo que no dicen es con cuál de los dos es que se van. Alá, así fue. Bendito sea Dios en el día de hoy. ¿Eh? Oh, gloria al Señor en esta noche. La indiferencia es la que está matando al cristiano. Usted ve que hay multitudes de personas, que aquí hay personas que están escuchando este mensaje en esta noche. Aquí hay gente que este mensaje no le hace nada. Aquí hay gente que este mensaje no les llega al corazón. Aquí hay gente que este mensaje a ellos no les estremece. Aquí hay personas que mientras yo predico este mensaje, ellos están allá afuera comprándose algo de comer. Aquí hay gente que mientras yo predico este mensaje, ellos están hablando con alguien al lado. Ellos no están interesados en lo que yo estoy diciendo. Ellos están muy acostumbrados a pecar con el pecado de la indiferencia. Alabado sea Dios en el día de hoy. Somos indiferentes a la obra de Dios y a las necesidades de la obra de Dios. Por eso no se diezma, por eso no se ofrenda. La gente hoy en día no da el diezmo en la iglesia. La gente hoy en día no quiere traer su ofrenda a la iglesia. Son $20 de diezmo, no los traen. A lo mejor en el mundo se gastaban $100 en ron semanales, pero ahora les duele traer $20 a la iglesia y darlos de ofrenda. Y aunque la Biblia dice que Dios los bendecirá por el diezmo y que Dios les bendecirá por ofrendar, lo cierto es que son indiferentes al diezmo, indiferentes a la ofrenda, y el diezmo y la ofrenda lo gastan en sus cosas, aleluya, y por eso están bajo maldición en su vida económica, porque han pecado con el pecado de la indiferencia. Alabado sea Dios en el día de hoy. Son indiferentes a las necesidades de la obra de Dios. Por eso. Porque hay miles de personas que son indiferentes a las necesidades de la obra de Dios. Por eso todavía no hemos comprado a Radio Salvación, a Radio Cielo. No la hemos comprado porque hay miles de personas que son indiferentes a la necesidad que hay dentro de la obra de Dios. Y hay cientos de creyentes buenos, cientos de creyentes. Pero son gente que no tienen dinero. que han estado enviando $5, $1, $150, lo han enviado con miles de sacrificios. Pero hay otros que sí tienen dinero, otros que sí pueden aportar, otros que tienen el dinero en el banco, guardado en el banco, lo tienen ganando intereses. Shakira, Shakira, Shakira. Ellos saben que ellos pueden dar una buena ofrenda para que Radio 7 sea comprada y se proclame el Evangelio de Cristo, pero no. Su dinero está en el banco, su dinero está ganando intereses, ellos están indiferentes, y cuando oyen el llamado, no hay quien los haga dar lo que ellos pueden dar, porque están indiferentes a la necesidad que hay en la obra de Dios. Pero viene un día, cuando esta nación será estremecida en su parte económica, y el dinero que ese tiene guardado en el banco no valdrá ni 2 centavos, alabado sea Dios en esta hora. Y esa será su paga, por haber sido indiferente a las necesidades de la obra de Dios. Hay quienes son indiferentes a las necesidades que, por ejemplo, tiene un grupo como el grupo que dirige nuestro hermano Farid, Sol de los del Oro. Este hombre está haciendo una obra tremenda en esta ciudad, una obra digna de encomio, una obra que debe de ser respaldada por todas las iglesias que hay aquí en esta ciudad de Filadelfia. Este hombre se ha dedicado a rescatar los adictos a drogas, se ha dedicado a lanzarse a las calles, a buscar en esta ciudad muchachas que están vendiendo su cuerpo, muchachas prostitutas, muchachas adictas a drogas, muchachas alcohólicas. Me encontraba el hermano Faria en estos días que tiene en el centro, en los centros, tiene una mujer, tiene la hija de esa mujer y tiene el hijo de esa mujer. En otras palabras, tiene la madre y a 2 hijos. Una mujer, que si no me equivoco, hermano Fari, usted me ayuda en este asunto para yo hablar la verdad aquí en esta noche. Esa mujer es prostituta, ¿verdad? O era prostituta. Llegó a vender su cuerpo. Su hija también. Y su hijo, sea bendito el Señor para siempre, metido en el vicio de las drogas, haciendo cosas que yo no deseo señalar en este lugar, en esta noche. Este hombre, en un año, ha levantado ¿cuántos centros, hermano? 3 centros de rehabilitación para adictos a drogas. En un solo año. Hermano, dígame cuántos clientes tiene el centro. Duro, por favor. Como 70 jóvenes. Entre jóvenes y muchachas, ¿verdad? Entre jóvenes y muchachas hay alrededor de 70. En este momento, no solamente que se rehabilitan del vicio de las drogas, sino muchachos y muchachas que en este momento se les está trayendo la verdad del Evangelio de Jesucristo, alabado sea Dios en el día de hoy. Pero lamentablemente, Sol Dios Odebor no cuenta con el respaldo, por así decirlo, de una gran parte de la comunidad cristiana de esta ciudad. Algo que es triste, algo que da deseos de llorar, porque los primeros que tenemos que darle la mano a este hombre somos nosotros los cristianos, que tenemos hijos, que somos padres, y que la adicción a las drogas es una maldición que no solamente toca a los de afuera, sino que también toca a los de adentro, y que aquí hay padres y madres que mientras ellos están en la iglesia, sus hijos están en la calle metiéndose droga, y que debemos de ayudar a esta gente, porque esta gente hace una labor, alabado sea Dios para siempre, por el bien de la sociedad y por el bien del Evangelio de Jesucristo, alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Pero se peca con el pecado de la indiferencia. Muchos han sido indiferentes a esta campaña, y doy gracias a Dios por los pastores que nos han respaldado, pero hay muchos que han pecado, y han pecado con el pecado de la indiferencia. Algunos tal vez tienen una excusa razonable, y a los que la tienen, nosotros los descartamos de la lista en esta noche. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero hay otros que no tienen excusa. Hay otros que no están aquí sencillamente porque dijeron que no iban a venir aquí. Hay otros que no tienen excusa. Hay otros que sabían que esta campaña se iba a celebrar, pero ellos prepararon una actividad para que cayera en la semana de la campaña. Pero no tienen excusa, porque la actividad de ellos pasó la semana pasada y la campaña no pasó. La campaña continuó, aleluya, y ellos tampoco vinieron. Pero con ellos o sin ellos, el poder de Dios se ha movido en este lugar. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡Aleluya! No se preocupen. Ellos cuando sepan que yo dije esto en este altar, van a decir, nunca lo invitaré a su iglesia, a mi iglesia. Me tiene sin cuidado porque hasta el día de hoy nunca me han invitado. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Fuerte, fuerte, con él, con vigor. Nunca le daré una ofrenda. Cómasela. Y si dio una ofrenda buena esta noche y quiere que se le devuelva para atrás, vaya donde mi esposo y mi esposa que se la dé para atrás, que el mensaje que yo predico no se vende por dinero. Yo tengo un Dios que sabe mantenerme. Alabado sea Dios en esta hora. Aquí alaba Shinda, aquí a Sahalayaba. Ahí está su dinero. Y ahí está su ofrenda si usted la quiere para atrás. Yo no me vendo por dinero. El mensaje que Dios me dio, aleluya, lo predicaré, aunque tenga que pasar hambre por predicarlo. Bendito sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios en el día de hoy! ¡Oh, caramba, siendo aquí a talla lama! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, gloria al Cordero de Dios! No se vende esta palabra, no se vende este mensaje, no se vende. Dios alimentó a Israel en el desierto por 40 años, miles de personas alimentadas en el desierto por 40 años, y si alimentó a miles, puede alimentar a un hombre, a su esposa y a sus 8 hijos. Bendito sea Dios en el día de hoy. No tengo problema con eso. Sé quién me ha llamado y sé en quién he creído. Y cuando me llamó, me dijo, pongo en tus labios un mensaje de alerta para mi pueblo. Dios me habló. Yo estoy aquí porque Dios me habló. Y estoy hablando esto porque Dios me ha hablado. Dios hace un llamado a esta ciudad de Filadelfia. Y le hace un llamado a la unidad. Esta es una ciudad dividida. Y la división le están provocando hombres que se sienten muy seguros detrás de las grandes paredes del templo que tienen. La división le están trayendo hombres, aleluya, que no sienten la necesidad del respaldo de nadie, porque según a ellos las cosas les va bien. Pero Dios quita su mano, y cuando Dios la quita, entonces los hombres tiemblan. Sea bendito Dios en el día de hoy. Pero estos pastores que han estado aquí con nosotros estas noches, que nos han estado respaldando, yo les llamo a estos pastores para que se mantengan unidos, para que se respalden unos a los otros, para que se visiten los unos a los otros, porque solamente donde haya la verdadera unidad del Espíritu se derramará una verdadera unción y un verdadero avivamiento producido por el Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Alabado sea Dios en el de ahora. Y los que son indiferentes, déjenselos a Dios, que Dios tiene un lugar preparado para ellos. Termino. Aquella gente fue indiferente. Pero entonces, la Biblia dice que entonces el rey le habló a sus siervos. Y el rey le dijo a sus siervos, ah, siento el poder de Dios. Al oírlo, el rey se enojó. La indiferencia enoja a Dios. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces le dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida, escuche bien, de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y usted sabe por qué muchos son los llamados? Porque todos los que me oyen en esta noche están llamados a participar de esa boda. ¿Y sabe usted por qué pocos son los escogidos? Porque son muy pocos los que no son indiferentes al llamado que Dios le hace. Son más los indiferentes que los que ponen atención a la palabra que Dios le habla. Sea bendito Dios en el día de hoy. Uno se siente triste cuando uno escucha algunas cosas. Bendito sea Dios en esta hora. La Biblia es clara, la Biblia es precisa. Amados hermanos, Dios nos hace un llamado a la unidad. En Números capítulo 32, verso 6, la Biblia dice que los hijos de Israel iban a salir a la guerra. Y los hijos de Rubén no querían, no iban a salir a la guerra. Y Moisés le dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Eso fue lo que hicieron algunos, que mientras nosotros nos venimos aquí a la guerra, ellos se quedaron allá. Y Josué le dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os he dado, o que os ha dado Jehová, el Dios de vuestro padre? Muchos no quieren venir a un tipo de campaña como esta. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que las almas que se convierten no perseveran. Los primeros incrédulos son ellos. Alabe a Dios si puede, si no puede entrar. Ellos son los primeros incrédulos. A lo mejor será por eso que se ha convertido tanta alma en esta campaña, porque los incrédulos no están aquí. ¡Alaba! ¡Oh, gloria a Dios! Porque a veces los incrédulos mismos estorban el llamado. Cuando usted comienza a hacer el llamado, ellos se paran por ahí atrás y comienzan. No se convierte nadie. Esto, a ver, no se convierte. Y los que se convierten ni perseveran. Al mundo se van. Y cuando pasan al altar, hablan allá y le dicen a otros allá, le dicen: ¿tú ves todo lo que pasaron ahí? Uno, si acaso, va a una iglesia y la demás iglesia vacía. Y aquí cogiéndole la ofrenda a las iglesias. ¡Aleluya! ¡Alaba! Pues. ¿Ah? Pecado de indiferencia. Pero si algunos no perseveran, no es porque Dios no los haya llamado. Si algunos no perseveran, es porque hay quienes son indiferentes y nunca los van a visitar. Ahora sí que el silencio es de muerte. Le acompaño los sentimientos a todos en esta noche. Alguien se murió aquí hoy. Pero les voy a contar una historia. ¿Cuánto me escuchan? 5 minutos y termino. Gracias, hermano. Le voy a contar algo. Miren, en una ocasión dimos una campaña de la iglesia de yo pastor, y se convirtió o pasó al frente y recibió la oración de fe un muchacho. Al otro día lo fui a visitar. Se notaba cuando hablé con él que no tenía el más mínimo deseo de ir a la iglesia. Se llama, le doy el nombre por si acaso, Moisés. Y me dijo: venga esta noche a buscarme que yo voy. Y fui por la noche. Y cuando fui, ya él se había ido de la casa, no estaba. Pero otro día volví y lo visité. Me dio una excusa y me dijo: venga esta noche a buscarme. Cuando fui por la noche, no estaba, se había ido antes de que yo llegara. Pero el otro día fui y lo visité. Y volví y me dijo: venga esta noche, que yo voy esta noche. Fui a buscarlo y no estaba. Otra excusa. Y al otro día volví y lo visité. Y volví y me dijo: bueno, esta noche no he podido ir, pero venga esta noche que yo voy. Y cuando fui por la noche a buscarlo, se había ido, no estaba. ¿Sabe usted cuántos días yo estuve yendo todos los días a su casa, sin fallar un solo día, que me estuvo diciendo: venga esta noche que voy a ir, y no iba? 14 días. 14 días. 14 días yendo a su casa, 14 días diciéndome: venga por la noche que yo voy. Y cuando iba por la noche no estaba. Cualquier otro no lo hubiera ido a buscar más. Pero yo iba. Al día número 14 me dijo: venga esta noche que yo voy. Y yo pasé. Y estaba allí. Y fue. Y desde ese día hasta el día de hoy. Y hoy en día Moisés está casado con una de las jóvenes más hermosas que teníamos en nuestra iglesia, con Elizabeth, y ambos Él está en este momento ejerciendo ya para la iglesia local el evangelismo y ambos están predicando la poderosa palabra de Dios. Y cuando yo veo a Moisés predicando, lo primero que digo, Señor, si yo me hubiera rendido, si yo me hubiera rendido, Moisés no estuviera en la iglesia. Si yo me hubiera rendido, Moisés no estuviera evangelizando. Si yo me hubiera rendido, Moisés no le estuviera sirviendo al Señor. Pero yo no me rendí, y como yo no me rendí, se rindió el diablo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¡Aleluya! Gloria al Señor en esta noche. Ciertamente, amados hermanos, Dios hizo el llamado. Y cuando muchos no lo quisieron aceptar, con esto termino, la Biblia dice que entonces Dios mandó a que se fueran por los caminos, lo buscaran en los caminos, los trajeran de todos lados y llenaran el lugar de la boda. Y el lugar de la boda se llenó. Y entró el rey. Y cuando el rey entró, la Biblia dice que encontró en la celebración de la boda a uno que no estaba vestido con traje de boda. ¿Sabe usted una cosa? Cuando se hacía un tipo de fiesta como esa y se invitaba a buscar a los que estaban por el camino, la persona que daba la fiesta le facilitaba a ese grupo de personas la ropa que se tenían que poner, ropa de gala, ropa de fiesta, porque él mandó a buscar a todos los que estaban en el camino. Ahí entra todo el mundo, pobres, mendigos, a cualquiera que te encuentre en el camino, tráemelo para acá. Pero todos los demás tenían ropa de gala. ¿Y dónde la consiguieron si ellos no tenían dinero para comprarla? Fue, amados hermanos, que el que hizo la fiesta le dio la ropa que se tenían que poner. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pero allí adentro había uno que no quiso aceptar la ropa que le querían poner y entonces decidió meterse a la fiesta con su propia ropa. Shakira Kama Yan Shakita Somelikesa. Dios es el rey, Cristo es el hijo y la novia es la iglesia. Y a esa novia, a esos que están convidados a la boda, Dios le ha dado su vestidura, y la vestidura es vestidura de santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Pero en aquella boda hubo uno que fue indiferente. Y aunque todos los demás entraron con ropa, escuche bien, aunque todos los demás entraron vestidos como para una boda, hubo un indiferente que no aceptó la ropa que le dieron y se metió con su propia ropa. No te preocupes que yo en la boda me voy a quedar así con la ropa que yo tengo. Pero cuando el rey entró, lo miró y le dijo, ¿cómo tú entraste aquí sin estar vestido de boda? Dijo, atadle, lanzadle afuera. Y dice la Biblia que aquel rey dijo, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entiéndalo en esta noche, no sea indiferente al mensaje que le predico, la boda está lista, la trompeta sonará, y si usted no tiene traje de boda, usted a la boda no entrará. Alabado sea Dios en el día de hoy. A su nombre, póngase de pie en esta noche. Hermano, vamos a entrar en la batalla, vamos a ungir con aceite, hasta ahí. Déjeme siempre el espacio que hay que dejar para los pecadores. Esta es la noche de la unción con aceite y todo. Kelita, Keila, Ruken, búscame ahí en el asiento de atrás, dos botellas de aceite que hay ahí en el asiento de atrás. ¿Sí? Adentro del agua, en el asiento de atrás. Ponme esa Biblia allá adentro, negra. Es adentro, Keila, adentro. Dos botellas de aceite, tráemelas para acá. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado en este lugar en esta noche? Hermano, nosotros no podemos ser indiferentes al llamado que Dios nos hace. No podemos ser indiferentes. El pecado, yo diría que uno de los pecados más grandes es el pecado de indiferencia. Hacer y pasar por alto lo que Dios nos está hablando. Dios está llamando en estos últimos días multitudes de hombres con un mensaje específico que Dios se lo está poniendo en sus labios. Dios te bendiga, negra. Gloria a Dios. Hasta las nenas mías ya me van a ayudar a ministrar. Ya, ya me traen las botellas. ¿Sí? ¿Cuántos adoran a Dios esta noche? Vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a traer descarriados y pecadores a este lugar. Padre, he predicado tu palabra en esta noche como tú la has puesto en mis labios. Ha llegado el momento del llamado, el momento de la administración. Yo te suplico a ti, Padre mío, que en esta hora tú traigas a este altar todos aquellos que durante las pasadas noches no se han rendido a ti. Hoy es el último día. Tráeles aquí hoy. Sálvales, Padre mío. Salva al descarriado y a la descarriada, al amigo, a la amiga, y que nada ni nadie puede impedir que tú lo hagas en esta noche. En el nombre de Jesús, todo el pueblo siga clamando, hermanos, clamando el pueblo. En esta noche, es el momento del llamado de Dios para su alma. Y antes de ministrar por el pueblo evangélico que está aquí, yo quiero invitarle a usted, amigo, invitarle a usted, amiga, a venir a este altar a aceptar a Cristo como Salvador de su alma. ¿Quién es la primera persona que en esta noche dice, yo quiero recibir a Jesús? Venga acá, por favor, muévase y venga acá. Déjeme pasar a este caballero que viene moviéndose por acá por este lado. No sea indiferente al llamado que se le ha hecho en todas estas noches. Dios te bendiga. Dios te guarde mucho, varón. ¿Quién más en esta noche? Muévase hasta acá. Muévase, amigo. Muévase, amiga. Muévase, descarriado. Muévase, descarriado. Dios bendiga esta vida que viene a este altar en esta noche. Dios bendiga esta vida que viene a este altar en esta noche. ¿Quién más en esta noche dice, yo quiero recibir a Jesús? Queremos en este altar gente que no es convertida. Gente que descarriada. Gente, aleluya, que viene a recibir a Cristo en esta hora, aquí este lugar. El pueblo orando mientras nosotros hacemos el llamado en esta noche. Mire a ver si a su lado hay alguien que no tiene el Señor. Invítelo en esta noche. Invítelo a venir al altar en el día de hoy. El pueblo clamando, clamando el pueblo, clamando. Dios bendiga a esta joven en esta noche. ¿Quién más en esta noche dice, yo quiero recibir a Jesús? Voy a necesitar que el pueblo me hable unos trechos a través de los cuales las almas puedan pasar. Porque la gente quiere pasar, pero ustedes están muy, muy apretados. Abran su trechito por ahí, los mujeres que abran lugares. Dios bendiga estas vidas que vienen a este altar en esta noche, hermano. Reclamando el pueblo, clamando el pueblo. Dios bendiga estas vidas que vienen a este altar en esta noche. Dios bendiga esta vida que viene a este altar en esta noche. ¿Se da cuenta? Háblame un trechito por ahí para que las almas puedan pasar. Eso es. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Y siga clamando a ver, que aquí hay almas que Dios quiere salvar en esta noche. Clamando al pueblo, clamando a la iglesia, clamando. Dios bendiga a este joven en esta noche, el pueblo clamando, clamando al pueblo, aquí hay almas. Amado amigo, no peques con el pecado de la indiferencia. Amiga, no peques con el pecado de la indiferencia. Jovencita. Y todas las noches han estado repartiendo. Dios le bendiga. Por aquí viene, por este pasillo, viene caminando otra pareja más para Cristo. Dios bendiga este varón, Dios la bendiga a ella, Dios bendiga a estos niños que juntamente con ellos vienen pasando este altar en esta noche. El pueblo clamando a Dios, hermano, clamando a Dios la iglesia, clamando a Dios el pueblo. No sea indiferente al llamado que Dios le hace en el día de hoy. Hoy es el llamado de Dios para su alma, es llamado de salvación. Amigo, los días están contados, las horas de altar en esta noche. El pueblo sigue clamando a la iglesia. Sigue clamando el pueblo. Este lugar se llena de almas que vienen a reconciliarse con Dios, que vienen a aceptar a Cristo como Salvador en esta noche. Muévase, amigo, muévase, amiga, muévase, descarriado, muévase, descarriada. Avance, dése prisa, avance. Todavía hay más, todavía quedan más, hermano. Todavía quedan más. Vamos a estar atentos a este llamado. Todo el pueblo clamando a Dios. Venga aquí a Cristo en esta noche, Cristo le llama. Descarriado, descarriada, no seas indiferente al llamar de allá para acá. Entra por los portones y ven a este altar que Cristo te está llamando en esta noche para salvar. No peques con el pecado de la indiferencia. El pecado de la indiferencia llevará multitudes de personas al infierno. El pecado de la indiferencia hará que multitudes se queden aquí y vean la manifestación del anticristo en los días del juicio que pasó. Hay más almas que el Señor les está llamando en esta noche. Bendito sea Dios en esta hora. Este llegue a uno, cierro el llamado en esta noche. Y si mandasen a buscar su alma en el día del juicio, Dios le dirá: te perdiste en la noche que predicaron el mensaje, el pecado de la indiferencia. Por indiferente a mi llamado, por indiferente a mi voz, por indiferente a la palabra que te hablé, por ser indiferente al mensaje que te di, por eso, hacia aquí lo voy a hacer. Cinco. ¿Qué hay almas aquí todavía? Resequira vacía, a la llanzota y al lío, clamando al pueblo, clamando. Mira a ver si hay alguna vida al lado suyo que todavía no conoce el Señor. El pecado de la indiferencia, fuera, en el nombre de Jesús. Ashaquima, loca, suca, reclamo la salvación de almas. Están aquí, Padre mío, esas almas están aquí. Reclamo la salvación de descarriados que están aquí. Esos descarriados están ahí. Los desato para Dios, los desato para Dios. Los desato en esta noche, los desato en esta noche. Los desato, los desato, los desato. En el nombre de Jesús, rompanse las cadenas, rompanse los grillos, rompanse ahora, rompanse ahora, rompanse ahora, en el nombre de Jesús. Dios bendiga esta vida que pase en esta noche, hermano. Sígalo en esta noche, siga orando, hermano, y siga reclamando en esta noche. Aquí hay más almas, son gente que Dios los está llamando, son almas que Dios está buscando, son vidas que el Espíritu Santo está trabajando en ellas en el día de hoy. Mire qué lindo este grupo de almas en esta noche. ¿Cuántos adoran a Dios por estas almas que están aquí? Un aplauso a Cristo por esas almas que están ahí. Pero faltan almas en esta noche, faltan descarriados en esta noche, faltan descarriadas en esta noche, faltan, están por ahí, Dios las está llamando, Cristo las está buscando, el Espíritu Santo les está llamando en esta noche, en la última noche de campaña. ¡Tres! Estoy parado en tres. ¡Aleluya! Jimmy, ponme algo por ahí, de música por ahí bajo fondo, mientras está haciendo este llamado en esta noche. Hermano, adore a Dios. Adore a Dios. Hermano, adore a Dios. Adore a Dios. Mire que esta es la última noche. Yo no puedo terminar esta noche así. Yo estoy contento con estas almas que están aquí. Pero yo tengo que pelear por algunas vidas que están ahí, hermano. Dios bendiga a este varón en esta noche. Bendito sea Dios en el día de hoy. Dios lo bendiga. Yo tengo que pelear, hermano. Todavía aquí hay gente que Dios quiere salvar. Todavía que hay descarriado, que uno no sabe si esta es la última noche. Hacia aquí, encima. Que siento carga por ellos, hermano. Siento carga que esta noche por gente que está aquí. Aleluya, que tal vez no vuelvan a escuchar. Aleluya. Alabe a Dios que eso fue para despertar a los otros por ahí. Ay, Señor. Por poco se me van a ajustar las bocinas en la última noche de campaña. Ay, Padre. ¡Adelante, a su nombre! Dámelo un poquitito de volumen para que la gente oiga eso de que para Dios no hay excusa. Un poquito. Oye eso. Óyelo. Hasta ahí. Óyelo. No hay excusa. ¡Date prisa! El gozo Pentecostal. Llega uno, termina el llamado, amigo, y este es el último segundo para ti. Este es el último segundo para ti. ustedes carriar. Esto se está acabando ya. Dios quiere salvar en esta noche. Todavía por ahí hay descarriado. Que Dios los quiere salvar en esta noche. Todavía por ahí hay descarriado. Que Dios los quiere salvar en esta noche. Date prisa, date prisa. Date prisa, date prisa, date prisa. Cristo te llama. Date prisa. Suéltalos, diablo, en el nombre de Jesús. Suéltalos en el nombre de Jesús. Los reclamo para Dios. Son almas que están aquí que Dios las quiere salvar. Ven ahora. Este es el último segundo de este llamado. Date prisa. Muévete rápido. Muévete rápido. Muévete rápido. Muévete rápido. Muévete rápido. Muévete rápido. Dios bendiga esta dama, ayúdalo bien, Dios la bendiga mucho, Dios bendiga esta vida que viene a estar en esta noche, el pueblo reclamando. Si yo creo que hasta el nene que tiene en los brazos le está diciendo que para acá es, ¿verdad? Mire, ese nene le está diciendo para acá es, para el altar, la pegó hasta el altar ese nene. Mire, ese nene trajo a esta señora aquí. Dios sabe que estoy aquí. Ven, este nene trajo a esta dama aquí esta noche. Le hacía así este nene. Le hacía así, haciéndole así, ¿verdad que sí? Haciéndole así, la trajo hasta este altar en el día de hoy. Dios bendiga esta criatura. Este es el último llamado, hermano. Hasta los niños Dios está usando en esta noche para hacer este llamado. ¡Oh, gloria a Dios! Es el llamado de Dios. Es el llamado del Espíritu Santo. No te resistas. No te resistas al llamado del Espíritu de Dios en esta noche. No hay escucha, escúchalo. No hay escucha. Aleluya. Voy a terminar. Voy a acabar. Está acabando esto. Dos semanas que estuviste escuchando la palabra. Dos semanas escuchando el llamado de Dios. No hay excusa. No seas indiferente. No peques con el pecado de la indiferencia en esta noche. Dos semanas estuviste escuchando palabras de Dios. No hay excusa para Dios. No hay excusa para Dios. No hay excusa para Dios en este día. No hay excusa para Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Uy, se están llamando a Marín. Y en esas más de 300 almas que vinieron aquí, hubieron conversiones de Reading, Pensilvania, de Lancaster, de la ciudad de Nueva York y de la ciudad de Newark.